barrio, pero la quería tanto, por eso él ha caído. No supo por qué fue, pero murió Ramona, esperando el momento que todo mundo añora. Ella esperaba a su hijo, lo esperaba con ansia, pero el destino quiso no darles esa gracia. Ahora ambos están muertos, solo quedó el cachambas de aquel que conocimos. Ahora no quedó nada, siempre fue muy alegre, sincero y chambeador. Su paro tú querías, era bien jalador. Se fue. Siempre fue muy alegre, sincero y chambeador. Si un paro tú querías, era bien jalador.